lamentablemente es una postal cotidiana. Y la represión, aclarar que no es solo contra los vendedores, sino contra los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que en el caso de ayer circulaban en hora pico, a las 4:30 de la tarde. El gobierno de la ciudad, que tiene militarizado los barrios de Flores, los barrios de Once, Constitución, es decir, en todos los lugares donde hay más hay manteros, que cada vez son más, el gobierno militariza la zona y sin ningún motivo, salvo el de la represión indiscriminada como una estrategia política de la ciudad, ayer a las 4:30 de la tarde, 11 se militariza, particularmente ahí en la calle, para que nos ubiquemos, en la calle Pueyrredón y Valentín Gómez, un lugar hipertransitado, sobre todo en la zona esa, bueno, arremeten infantería, las motos contra los vendedores, desde las motos disparando balas de goma de manera indiscriminada, hiriendo a vendedores y vecinos del barrio de Flores. Se realiza la caza de los vendedores al voleo, se los tira al piso. Esa represión genera, como está generando en el último tiempo, una gran conmoción social, digamos. La gente que transita en el barrio de Once, laburantes o gente que circunstancialmente va a comprar mercadería, ve la represión y se solidariza, se acerca a repudiar, acción por la cual la policía, digamos, arremete contra los vecinos solidarios, los curiosos, apaleándolos, al igual que los vendedores, gaseándolos con gas pimienta. Es decir, eso es lo que ocurrió. Tuvimos 3 compañeros detenidos, sobre todo la persecución se da sobre los vendedores senegaleses. Ayer hubo 2 vendedores senegaleses, un vendedor argentino, que, como les comenté, fueron cazados al azar, golpeados e imputados. Esto es clave también. Nuevamente la policía tiene órdenes, aparte de reprimir indiscriminadamente, lastimar a los vendedores, romper los lazos solidarios de los vecinos que se solidarizan para generar terror estatal, vandalismo estatal, la policía, esa misma policía, termina acusando a laburantes inocentes de delitos que no cometieron, en el caso de ayer, resistencia a la autoridad y lesiones. Luego, la policía de la ciudad hará circular la versión de que un agente policial fue herido, lo cual lo desmentivo categóricamente como una manera de justificar la represión. Es decir, tenemos represión, tenemos secuestros estatales a partir de las mentiras de los funcionarios policiales y tenemos el relato falaz nuevamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante las redes sociales. Eso fue lo que ocurrió. También recordemos, como para que tengamos entidad, en esta semana hubo decenas de detenidos, pero el caso más emblemático fue el 25 de mayo, el Día de la Patria, donde Liliana Luna, una vendedora del barrio de Flores, entendamos que Flores y Once son los lugares donde más concentra vendedores y donde la represión se da de manera indiscriminada, tanto contra vendedores como vecinos, lugares hipertransitados. Liliana Luna, a las 9 de la mañana, una vendedora de Chipa, embarazada de 8 meses, un embarazo notorio, es perseguida durante 200 metros por personal policial y personal de espacio público, y producto de la caída, la compañera cae de panza, la compañera estaba embarazada de 8 meses, y en ese accidente la compañera tiene distintas contusiones, pero tiene la rotura de bolsa, la compañera caía al piso, era muy evidente las lesiones que tenía, la policía, el personal policial y de espacio público se da la fuga, dejando a Liliana en esas condiciones, y si no es por los vecinos que pasaban solidariamente por el barrio de Flores, como los vendedores asistieron a la compañera, el SAME la traslada al Hospital Álvarez. Tuvo, gracias a la pericia del personal de médico del Hospital Álvarez, la bebé nace con una cesárea, con una infección generalizada, y gracias a la pericia y la dedicación de los médicos, esta niña, esta bebé nacida en circunstancias trágicas, puede salvar la vida. Estamos hablando en esos niveles. Sí, no, terrible, porque podría haber sido trágico el final para Liliana, ¿no? Liliana. Seguro. Es más, nosotros estamos esperando que la compañera Liliana Luna se recupere para hacer la denuncia correspondiente, pero sí lo que sabemos, que el día viernes pasado una comisión de compañeros con una legisladora se fueron al Hospital Álvarez a visitar a Liliana, y lo que nos asombró es la excesiva custodia que tuvieron los compañeros y la legisladora cuando están hablando con Liliana, que estaba muy asustada, el excesivo celo de no dejar a nadie a hablar con la compañera Liliana Luna. Nosotros, como conocemos esta situación de la represión de los funcionarios policiales, están llevando a cabo, dejando heridos, lastimados de manera grave, también sabemos cómo juega este rol cuando cada compañero es detenido y víctima por el personal policial, cómo son apretados para cambiar las declaraciones. Entonces ya estamos hablando de una policía que reprime, estamos hablando de una policía que detiene e imputa a inocentes de delito que no cometieron, una policía que sale a utilizar las redes sociales y los medios públicos que lo tiene de sobra para desmentir los hechos ilícitos que provoca, y tenemos una policía que cierra con la impunidad de ir a apretar a la gente que sigue afectando con la represión. Omar, hablabas antes de que ayer entre los detenidos hubo dos vendedores senegaleses, y no es la primera vez que en este tipo de represiones a vendedores, a manteros, aparecen criminalizados y detenidos vendedores senegaleses. ¿Notás que hay mayor saña contra vendedores inmigrantes? Mira, es claro que la mayor cantidad de vendedores detenidos, que en el último año estamos hablando más de 1.000 detenidos solo en el barrio de Flores. Estamos hablando de miles de detenidos en esta circunstancia misma que te cuento. Policía que detiene al azar, imputa a vendedores de delitos que no cometieron, y el objetivo principalmente tiene que ver los vendedores senegaleses. Por dos motivos. Hay un rasgo xenófobo en este gobierno, claramente, pero también hay una cuestión estratégica, porque el colectivo de los vendedores es un colectivo muy duro, y en particular el de los senegaleses. Entonces, el colectivo de los vendedores no se doblega. Estamos hablando de 4 años de gobierno de Cambiemos, donde Rodríguez Larreta, al igual que María Eugenia Vidal en provincia, tienen todo el aparato punitivo del Estado, que lo han desplegado para cometer vandalismo institucional, y no han logrado el propósito, que es que los vendedores desaparezcan. En un contexto de crisis del país, en un contexto político, social, donde la desocupación crece, donde la pobreza está menguando los salarios a niveles extraordinarios, hace que esa fotografía de la pobreza de Cambiemos se refleje en las calles de la ciudad y la provincia. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, lo que el jefe de Larreta quiere seguir haciendo grandes negocios inmobiliarios en la ciudad, y tener una ciudad limpia de la pobreza que genera el propio espacio político que él representa. Entonces, es querer tapar el sol con la mano, y los senegaleses es uno de los objetivos claros, Y también entendamos que hace muy poquito se firmó en la ciudad el pacto a nivel nacional de la ciudad de lo que se denomina la policía migratoria. ¿De qué estamos hablando? Que la policía de la ciudad va a hacer con el resto de las fuerzas de seguridad de la nación el control migratorio. Vemos como públicamente Diego Santilli y Larreta habla de que lo que se busca es prevenir el delito de los migrantes, pero en términos concretos tiene que ver con una ofensiva en tiempos electorales donde el discurso falaz sobre el tema de los migrantes, este falso relato donde nuestro país sufriría el flagelo del delito de los migrantes, habilita para generar y estigmatizar a los migrantes, pero en términos concretos, en la realidad, lo que significa es utilizar la represión contra los vendedores, sobre todo los vendedores senegaleses, y hacer una gran puesta en escena donde no se busca lograr la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, sino todo lo contrario, salir a reprimir a migrantes y sobre todo senegaleses en la ciudad de Buenos Aires. Omar, te agradecemos la comunicación, seguimos en contacto viendo qué es lo que va sucediendo con el colectivo de vendedores libres y esta situación de violencia a las que lamentablemente están los tiene acostumbrados la policía de la ciudad. Y bueno, seguramente esperemos que la próxima comunicación sea por otra noticia, no de este tipo. Una cosita más. Sí. Mirá, lamentablemente la perspectiva desde Vendedores Libres, desde el Sindicato de Vendedores Libres y la CTA de Trabajadores, lo que vemos es lo siguiente. La realidad hoy la que tenemos es un país devastado en lo económico, donde las consecuencias visibles la vemos que cada vez tenemos más gente que se queda sin trabajo, más personas que aunque tengan trabajo con los salarios menguados a niveles extraordinarios, buscan en la economía informal su subsistencia. Y cada vez el fenómeno de los manteros crece la represión y crece la resistencia de los vendedores, que vuelvo a repetir, es un colectivo muy duro. En consecuencia, lo que vemos, esperemos que las próximas elecciones a nivel nacional posiblemente cambiemos, deje de ser gobierno, tengamos algún gobierno de signo popular y nacional, pero tenemos que aclarar que las consecuencias y la herencia que va a dejar este gobierno van a ser muy duras, muy difíciles. La situación, en vez de menguar, creemos que va a crecer. Entonces, lamentablemente, lo que vamos a tener es una postal de represión, pero sobre todo de organización de los trabajadores y, como estamos viendo a diario, del repudio que hay del ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires cuando se reprime a los trabajadores. Y el gobierno lo que quiere lograr, como hizo ayer en Once, al balear y gasear a los vecinos que se solidarizaban, a romper los lazos solidarios que en estos momentos están siendo a niveles extraordinarios en nuestro pueblo.